12 del mediodía, 3 minutos, le quedo encargado de cerrar este panorama especial de día feriado a Pau Piñeiro en el Rincón del Tango. Bienvenida, Pau, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Bueno, estoy hablando para la gente que está escuchando en vivo, pero también puede ser que esto alguien lo escuche en el programa de la siesta. Recordemos que empezó Acá No Se Duerme Nadie y que el Rincón del Tango es de esos materiales que compartimos en la siesta también. Así que saludamos a los siesteros, que no duermen la siesta también. Le damos la posibilidad de escuchar también este rinconcito. Es la oportunidad de sus vidas. Sí, sí. No se lo pierda, por favor. Llame ya. Muy bien. ¿Cómo anda, Pao? Un poco resfriada, bastante resfriada. Así que bueno, esperemos que los virus nos dejen proseguir con el discurso de tango para hoy. ¿Y qué pensó para hoy? Y hemos estado indagando las veces pasadas sobre temas como la mujer y el tango, la danza, el abrazo, el enlace en el tango. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito, ya que estamos en campañas políticas, a hablar un poco del contexto político en donde se empezó a desarrollar el tango. Ah, muy bien, muy interesante. Y como hemos dicho en otras oportunidades, requiere de una revisión continua de su historia, porque el tango es un organismo vivo y está atravesado permanentemente de cambios. Muy bien. O sea, en distintas épocas el tango cumplió distintos roles con la política. No sé si diferentes roles, pero está atravesado su música, su letra, por los diferentes cambios políticos e históricos en la República Argentina, ¿no? Y precisa de nuevos diagnósticos. En este análisis vamos a detallar algunos momentos, porque es muy, muy extenso, pero vamos a tratar de introducirnos en el tema político. Y vamos a detallar estos momentos de la historia, de la historia política y social argentina. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, una de las cuestiones es que el nacimiento del tango es un evento sin antecedentes en cuanto a la danza, al tipo de baile, porque nunca antes se había bailado, dicen algunos filósofos del tango, en forma tan indecente. Ajá. Por ejemplo, no había ninguna danza que tuviera este grado de indecencia. Claro, que tuviese este grado de cercanía con el otro, de esta proximidad, de estos movimientos quizás más lujuriosos, podríamos decir, o sensuales, sí. A diferencia de otras danzas folclóricas que bailamos muy desde la distancia. Bueno, acá ya se veía otra cuestión, y justamente porque nació en los prostíbulos. Bien, entonces, porque nace justamente en un espacio prostibulario, también podemos decir que procede de ámbitos de marginación moral, donde estos espacios era frecuentado también por niños bien, por gente de clase media y de sectores populares. Nace a fines del siglo XIX, en plena gestación del Estado moderno argentino, y su historia da cuenta del desarrollo de aquellas ideas y valores que conforman un modo de identidad cultural que en algunos aspectos todavía está vigente. Y de acuerdo a una pregunta que hace Gustavo Varela, filósofo del tango, y que ha escrito un libro denominado Tango y Política, Sexo, Moral, Burguesa y Revolución en Argentina, surge un interrogante, que es: ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, que el cruce del tango y políticas hace que sea una pregunta válida hoy, ¿no? Y esto significa que surgió bajo una oligarquía agraria, con el dominio de lo europeo por encima de cualquier otra raíz para lo nacional, con la necesidad de mano de obra extranjera y a la vez con un desprecio aristocrático hacia los inmigrantes. Ya habíamos hablado la otra vez de los inmigrantes, en búsqueda, digamos, de trabajo, cómo van, digamos, a estos lugares también, mujeres y hombres, ¿no?, a buscar trabajo, a estos lugares donde también se bailaba el tango. No solamente un lugar de dispersión, sino también que ellos también eran explotados de este modo. Sí, señor. Bueno, también un contexto donde hay mucho dinero y pocas manos, y muchos pobres sin derecho a nada, con grandes mansiones, a la vez, con casas de chapa en pleno centro, con 200 escuelas y 6.000 prostíbulos ubicados en el corazón financiero del país y en los arrabales del sur, con niños bien y los guapos e inmigrantes de los arrabales. El carácter popular del tango, según Gustavo Varela, viene después, en el cambio de siglo. El cambio de siglo sería el que corresponde al centenario de la Revolución de Mayo, que es más o menos en 1910, okay, para situarnos en el tiempo. Y bueno, Gustavo Varela elige tres conceptos políticos, que son el sexo, por un lado, la moral burguesa y la revolución argentina. El prostibulario, que se corresponde con las distintas formas del tango, que son el tango prostibulario, el tango canción y la vanguardia. Bien. ¿Cuál es la vanguardia? ¿Cómo la ser? Vanguardia comienza después de, digamos, el tango es prostibulario, se corresponde con el tango más popular, donde hemos hablado las otras veces de tangos con títulos muy picarescos. Sí, claro, sí, sí. O sea, ese todavía puertas adentro. La vanguardia, claro, sería como el que sale, claro, a lo la vanguardia masivo. Está es lo que viene al final, digamos. Perfecto. En el medio está el tango canción, que se corresponde con la época de oro del tango, uh-huh, con el gobierno de Perón. Bien. En el 55. Después del 55... ya empieza lo experimental. Ya empieza el cambio, ya no se habla tanto del tango canción, sino del tango instrumental. Ok. Con esta innovación proveniente de Astor Piazzolla, que empieza a darle toda una vuelta de tuerca al tango, ¿no? O sea, una vez aprendido este nuevo género y establecido en la sociedad, llegan los que vienen a romper las estructuras. Exactamente. Bueno, bien, estos son los tres conceptos políticos, digamos, que quería destacar hoy acerca de esta historia y política del tango. Muy bien, muy interesante. Hay cosas para escuchar, ¿no? ¿Tenemos algo de material? Hoy hay cositas por escuchar, tangos de aquí, de un grupo local, de la orquesta del Cuarteto de Tango Garufa, que se va a presentar en la milonga del 20 de abril. Ah, esto es algo ahora inminente. Es ahora. Y a propósito de esto, tenemos un audio de nuestro amigo Maxi Lescano, bandoneonista que estuvo presente el fin de año pasado, sí, ¿se acuerda? Me acuerdo. Y que tocó unos tanguitos. Bueno, tenemos un audio y donde nos cuenta de qué se trata el Cuarteto Garufa. A ver, escuchamos. Hola, Pau. Buen día a vos y a toda la audiencia del Rincón del Tango. Acá habla Maximiliano Lescano, bandoneonista del Cuarteto Garufa. Y paso a explicarles un poco de qué la da el cuarteto. Estamos formados por bandoneón, violín, guitarra y flauta. Somos de la zona de Punilla. La idea es hacer un tango milonguero, pero sin dejar de lado los arreglos. Aunque es cuarteto, tratamos de tener arreglos orquestales de la época del tango romanza, de la época de la Guardia Vieja. Así que de eso se trata un poco el Cuarteto Garufa. No de recrear, sino de tomar esa manera de tocar y arreglos sencillos para el bailarín, y bueno, y trasladarlo por ahí a una sonoridad de esta época, porque la verdad que si no sería copiar, ¿no? Copiar directamente, que no es la idea. Así que bueno, los esperamos a todos el sábado 20. Vamos a estar en el Salón Marechal, en La Falda, ahí en la calle Sarmiento, cerquita de la ruta, alrededor de las 12 de la noche. Es entrada gratuita, es la milonga que organiza la Municipalidad de La Falda, a cargo de Marisa Serrano. Así que alrededor de las 12 de la noche es gratuito. A las 22 empieza la milonga y nosotros estaremos dos horitas después. Asimismo, también te quería comentar que ese mismo día también vamos a estar, para gente por ahí que no puede estar hasta altas horas de la noche o tiene algún otro compromiso, vamos a estar también en Jerónimo Bar. Es un bar de la cumbre, la calle Rivadavia, y no recuerdo la que la corta, es una esquinita, todos lo conocen ahí, Jerónimo Bar, la calle Rivadavia, tres cuadras de Carafa. Ese espectáculo es al sobre, es alrededor de las 9 de la noche en la cena, Y bueno, ahí vamos a estar también ahí compartiendo temas con el Cuarteto Garufa. No hay pista de baile, así que bueno, ahí es para escuchar y comer y tomar algo. Y después los esperamos a todos en el Salón Marechal, 12 de la noche, en la milonga que hace Marisa Serrano, mediante la Municipalidad de La Falda. Así que bueno, los esperamos a todos. Un abrazo grande. Bien, entonces escuchamos a Maxi Lescano, bandoneonista del Cuarteto Garufa, que se compone de un flautista, un violinista, un guitarrista y un bandoneonista. Y suenan muy, muy bien. ¿Lo recomienda Pau Piñeiro? Yo lo recomiendo. Tiene estado... que hacer así como como las campañas publicitarias. Yo, Pau Piñeiro, lo recomiendo. Los estuve escuchando, por cierto. Porque bueno, menos mal que los recomienda verlos. Los estuve viendo en Jerónimo, justamente en la cumbre, en el verano. Un lugar muy lindo también para ir a comer. Como dice Maxi, no es para ir a bailar la milonga, pero se sienta, se come un buen plato y escucha a Cuarteto Garufa. Importantísimo. Muy buena recomendación esta para hacer, ¿eh? Bien, van a estar el sábado 20 de abril y de paso hacemos el chivo de la milonga municipal en el Salón Marechal a las 22 horas. Entrada libre y gratuita. Muy bien. ¿Hay más propuestas tangueras este fin de semana? Y hay otra milonga más. Sí, sí. Es en Milonga en Cosquín. Cosquín. En Avenida Belgrano, esquina Amado Nervo, en Camping Tibidabo, Cosquín. Ajá. Resto Bar, dice. ¿Qué día? Balcón, ¿dijo? Del Tibidabo. Ajá. También el día 20, el sábado. Ah, se pisan estas. Sí. Bueno, pero generalmente quizás ya tienen su grupo allá en Cosquín, claro, y acá tenemos otros grupos. El que le quede más cerca. Claro. Bien. 21:30, 22:30 y una clase de milonga. Clase de milonga, interesante porque en general... Se está enterando al aire, ¿no? Es como en este momento está... ¿Por qué me quema usted? Y bueno, no digo. No, yo le estoy escuchando. Y se sorprende. Me hace quedar mal, por favor, con el pana oyente. Bueno, bueno. Pero en Cosquín hay propuesta milonguera el sábado 20. Al igual que está esta propuesta más turística, más grande, ¿no? Porque la Muni de la Falda le da el Marechal a esta propuesta que estamos contando. ¿Por qué más turística? Y digo, porque está la Muni atrás, ofreciendo el espacio importante del Marechal para esta milonga. Bien, decía lo de la milonga, clase de milonga no es lo mismo que la clase de tango de salón, por eso es interesante, porque no se están dando talleres específicos dirigidos de milonga, a lo milonguero, claro. A lo milonguero, que tiene otro ritmo, que se baila diferente, ¿sí? Bien, así que para tener hacemos esta distinción. Perfecto. La entrada de esta milonga en el balcón del Tibidabo es de 100 pesos. Ok. Mientras que la de la falda es gratuita. Bien. Así que bueno, ustedes verán. Bueno, capaz que lo que te ahorrás viajando es lo que pones en la diferencia. Claro. Bueno. Bueno, y acá tiene algunas perlas para cerrar este rincón del tango. Tenemos unas perlitas. Unas gemas. Sí. Del Cuarteto Garufa. Ajá. Dos tangos, dos milonguitas de vanguardia, de la Guardia Vieja, como dice Maxi, que son de Francisco Canaro. Wow. Lo hemos escuchado y analizado al tango poema acá el año pasado. Uh-huh. Justamente lo vamos a escuchar, ¿le parece? Bien, pero viene en combo, ¿no? ¿Puesto? Son dos. Perfecto. Dos tanguitos. Muy bien, y con eso vamos a cerrar el panorama, Pau. Le toca cerrar el panorama. Bueno, cerramos entonces. ¿Le parece? Hoy es cortita la cosa. Muy bien. Bueno, comenzamos con poema y cerramos con invierno. Muy bien, aquí ha pasado Pau Piñeiro con el Rincón del Tango, con la revisión esta de contextualizar políticamente las etapas del tango, uh-huh, también con las propuestas para este fin de semana largo para los tangueros, y la esperamos el próximo jueves. Así es. Y para los que están escuchando en la siesta, cuando les toque. ¿Cuándo le toca? ¿Sabe usted cuándo le toca o no sabemos el día todavía? Los lunes, los martes, algo así. Bueno, no, todavía no lo tenemos muy claro. Pero después sí, lo anuncia al aire después. Tiene su día. A ver, espere que acá justo tengo. Mire, intro rincón. Rincón del tango sale los martes en la siesta. Así que muy hay bien, gente escuchando esto el martes a la siesta. Martes a la siesta. Información completa y detallada. Les dejamos un abrazo a todos los escuchas de la mañana, de Panorama, y a los de la siesta. Y nos encontramos con Pau y con el Rincón del Tango en cualquier momento. Así es. Gracias, Pau. Que tenga lindo fin de semana largo. Buen fin de. Beso para todos. Abrazos. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana con más Panorama. Y en la siesta, ustedes siguen por ahí sin poder dormir y nosotros acompañándolos. Mm. Thank you.